así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción You Can Call Me Al, me puedes decir Al, era Paul Simon, un pop de los 80 en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3, son las 2 de la madrugada, 5 minutos de este miércoles 9 de octubre del año 2024. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es una canción original de las Bananarama. Bueno, por lo menos ellas la hicieron famosa, pero después en los 90, los Ace of Base de Suecia la hicieron nuevamente éxito. Cruel Summer. En Estrellas de Medianoche. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club.

al que estaba previsto. Vamos con ese tema. Se trata de Songbird. Si lo tradujéramos sería pájaro cantor, con el saxo de Kenny G en Estrellas de Medianoche. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. I wasn't looking for this, but now you're in my way.

En una fecha como hoy, 9 de octubre, nació, después de Paul McCartney y Michael Jackson, el compositor británico más exitoso, el señor Rod Temperton. Escribió canciones como Boogie Nights de Hitway, como The Groove Line, también de Hitway, que es esta canción. Escribió el señor Rod Temperton esta canción para George Benson, Give Me the Night. Para Michael Jackson escribió una serie de éxitos, pero que fueron bestsellers, como este. Esta también la escribió Rod Temperton. Tanto Off the Wall como Rock With You de Michael Jackson. Rod Temperton, después de Paul McCartney y John Lennon, el escritor, el autor británico de música más importante. Nació en una fecha como hoy, 9 de octubre del año 1949. Rod Temperton nació en la localidad de Lincolnshire, en Inglaterra. Escribió música para muchos artistas y pensamos que el más destacado de todos fue Michael Jackson. Rod Temperton falleció el 25 de septiembre del año 2016 a los 66 años a causa del cáncer. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y bueno, el señor Rod Temperton escribió esta canción. La canción, yo pienso que la canción más importante del mes de octubre, por ser el mes del Halloween, escribió Thriller para Michael Jackson. Rod Temperton nació en una fecha como hoy, 9 de octubre de 1949, en Inglaterra. It's supposed to be across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Insane. It's a shame I gotta do this, but I remain the same. Unchained, getting better, never known as a sweater. Kicking it at the top because I got myself together. So wrong with a guy who's physical and fit, knows the time, and too legit to quit saying. Here before, yo, I ain't no beginner. Word. But I've been new, tried and true. Survival or the finish, yo, it brought me through. My crew talk, we're ready to strike. Train for the mission, so believe the hype and sweat it. Sweat, cause you're gonna regret it. The day that you dissed us, you wish you never met us. You remind me of a real short story. One hit record and you start to bore me. Get ready, cause this is it. Your crew is through, and we too legit to quit saying. Too legit to quit.